Programa número 22 y vamos a intentar explicar un poco mejor. Bueno, ya arranqué ayer, ya me tuve que meter en el episodio siguiente, me tuve que meter en el episodio de hoy. Pero bueno, vamos a intentar explicarte un poco mejor cómo funciona el tema del cobro de los avisos de Facebook. O sea, cómo podemos también configurar cómo Facebook nos va a cobrar los anuncios. 커뮤니티 관리자 팟캐스트에 오신 것을 환영합니다. 너와 함께 너의 주인은 세바스티안 코레아 팔라시오스. Hola community, bienvenidos al episodio número 22 ya del podcast del Community Manager. Hoy sábado estamos todos un poco más relajados, pero nosotros seguimos, ¿eh? Igual estamos acá para seguir hablando de redes sociales, en este caso de Facebook. Sí, sabes que hasta fin de año por lo menos vamos a hablar de Facebook y de ninguna otra red social, porque estamos como en una versión beta. Estamos viendo a ver si este podcast funciona o no funciona. Si hay gente del otro lado, si vemos que la gente tiene interés y nos escucha, perfecto, voy a seguir. Voy a continuar haciendo el podcast durante el año 2018. Y si no, bueno, nada, quedará todo este material como material de consulta o material cómico como para poder escucharlo y reírse un rato, ¿no? Hoy, sábado 21 de octubre del año 2017, vamos a hablar de cómo Facebook nos cobra los anuncios y cómo podemos de alguna manera configurar eso y cuáles son las mejores opciones de acuerdo a cada tipo de anuncios, ¿sí? Pero antes te recuerdo que en correapalacios.com, que es mi sitio, yo soy Sebastián Correa Palacios y soy consultor en redes sociales y ahí me podés contratar. ¿Para qué? Para que te ayude con tu estrategia de redes sociales, ¿sí? Para eso estoy, para eso me podés contratar también, ¿sí? Y en correapalacios.com también tenés el curso sin fin del Community Manager. ¿Por qué sin fin? Porque las redes sociales se actualizan constantemente, porque todos los días cambian funcionalidades, redes nuevas y cualquier curso que vos hagas hoy, mañana te queda obsoleto. Entonces, todo el tiempo vamos a ir actualizándolo con clases todas las semanas. Así que te podés suscribir ahí en correapalacios.com. Dicho todo esto, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que tiene que ver con la configuración de cómo Facebook nos cobra los anuncios. Hay una parte dentro de la configuración de los anuncios en la que se puede elegir cómo cobrar los anuncios. Creo que dice entrega de los anuncios o algo así. Lo vas a detectar tranquilamente, lo vas a detectar muy rápidamente, porque en un momento te da la opción para que puedas elegir cómo se te va a cobrar el anuncio de acuerdo a cómo va a ser la entrega del anuncio, ¿sí? En principio, vas a tener la opción de poder configurar si vos vas a pagar por objetivo cumplido, y ahora te voy a explicar a qué me refiero con esto de objetivo cumplido, o por cantidad de muestras del anuncio, por cantidad de impresiones se dice, ¿ok? La cantidad de impresiones son la cantidad de veces que se muestra el anuncio. Cada vez que el anuncio aparece en el muro de alguien, eso es una impresión, independientemente de si la persona hace clic, independientemente de si lo lee quizás, no importa que no lo lea. Por más que no lo lea, igualmente se te va a cobrar. Pero obviamente va a ser menor el costo que se te puede llegar a cobrar si la persona lo lee y lo pasa de largo directamente, o si va, hace clic, ¿sí? Si hace clic, se te va a cobrar una diferencia importante. No hay similitud. Una cosa es que se te cobre por impresiones y otra cosa es que se te cobre por clic o por objetivo cumplido. ¿A qué me refiero con esto de objetivo cumplido? Al objetivo que vos quieras que la persona haga con el anuncio, ¿sí? Si son conversiones al sitio web, vos vas a querer que la persona llegue al sitio web y convierta, llegue al sitio web y te compre, llegue al sitio web y descargue, llegue al sitio web y se suscriba, llegue al sitio web y haga lo que vos que estás pensando que tiene que hacer. Perfecto, eso vos se lo decís a Facebook. Le decís, escúchame Facebook, solamente quiero que las personas vayan a mi sitio y conviertan. Ok, perfecto, te dice Facebook. Esto te va a salir aproximadamente tanto dinero. Perfecto, le decís vos. Entonces, podés elegir entre pagarle por cada vez que las personas van a tu sitio y convierten, o pagarle por una cantidad de muestras del anuncio, por una cantidad de impresiones X, que la mayoría de las veces son 1000, sin importar si las personas convierten o no. O sea, vos elegís, Si después nadie convierte en tu sitio en una campaña que vos estabas haciendo para convertir, vas a ir a reclamarle y vas a decir, escúchame, Facebook, no me convirtió nadie. Y bueno, te va a decir Facebook, vos dijiste que yo mostrara el anuncio, que no me importara si convirtían o no. Entonces, ¿me entendés? Ahí está en nuestra mano la configuración. Nosotros podemos elegir cómo se nos tienen que cobrar los anuncios. Si se nos tiene que cobrar por la cantidad de veces que se muestra, independientemente de si hacen algo o no hacen nada, o si se nos tiene que cobrar por cada vez que hacen algo. Obviamente que si nosotros pagamos por cada vez que hacen algo, el anuncio se muestra y por más que se muestre 1 millón de veces, si la gente no hace clic o no hace nada de lo que nosotros tenemos pautado, obviamente no se nos va a cobrar. Pero si la gente va y hace clic o convierte o cumple el objetivo que nosotros teníamos pautado, se nos va a cobrar y bastante más que si se mostrara y las personas no hicieran nada. ¿Okay? Pero bueno, se entiende que está cumpliendo el objetivo y se entiende que si está convirtiendo de la manera que sea, suscribiéndose, comprando algo, descargando un producto o lo que fuera, es el objetivo que nosotros habíamos puesto y que nos va a servir, que nos va a traer un rédito económico. Entonces, bueno, obviamente que podemos pagar más esa conversión. Que al fin y al cabo termina siendo lo mismo. Porque de alguna manera, si vos, imagínate, ¿no? Por cada 1000 veces que el anuncio se muestra, pagás 10 euros. Perfecto. Por cada 1000 veces que el anuncio se muestra, vos convertís, o hay gente que llega a cumplir el objetivo, 2 veces. Perfecto. Por cada 1000 tenés 10 euros y por cada 1000 te convierte en 2. O sea que 2 personas, 2 conversiones, 2 objetivos cumplidos, valen 10 euros, 5 euros cada uno. Si vos pagaras por objetivo cumplido, si pagaras por conversión, por clic o por lo que fuera, simplemente tenés que establecer una puja de 5 euros. Entonces, si se convierte en 2, te va a salir lo mismo. Te van a salir 10 euros. Si convierte en 3, te va a salir 15. Pero bueno, si te convierte en 3, es mejor para vos. No es peor. No es que, tengo que pagar más de publicidad. No, es mejor para vos porque se entiende que cada una de esas conversiones que vos estás pagando 5, a vos te reditúan, no sé, 50, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero ¿qué es la puja? O sea que estamos hablando de que establecer un importe de puja de 5 euros. Algo de eso estábamos explicando ayer, ¿sí? La puja es el dinero que vos ofreces a cambio de ese clic. Es como si fuera una subasta. Vos estás ofreciendo 5, otro ofrece 6 y otro ofrece 4. ¿Quién se lo va a llevar? El de 6, obviamente. Pero vos que ofreciste 5, también podés llegar a aparecer. También podés llegar a mostrar tu anuncio. ¿Pero cuándo? En segundo lugar. ¿Cuándo? Quizás no al principio. ¿Sabes qué? AdWords funciona de una manera, entonces cada vez funciona también con pujas, pero los anuncios se muestran en un orden. Al primero se muestra el que pagó más, segundo el que pagó de segundo el segundo, el tercero el tercero, ¿sí? Y así. En Facebook no pasa eso porque los resultados no son estáticos. Los resultados están dentro del timeline, mezclados en las noticias del feed, mezclados entre los estados de tu tío, de tu primo o de tus amigos. Perfecto, entonces vas a notar que el que paga más, el que gana, entre comillas, la subasta, va a poder mostrarle su anuncio al usuario en primer lugar. Eso significa que el usuario apenas entre, va a empezar a hacer scroll en el muro y al principio ya, después de 1 o 2 noticias, va a encontrar tu anuncio. Si vos quedaste en segundo lugar porque pujaste con menos dinero, tu anuncio va a quedar en tercer lugar, segundo lugar o lo que fuera. ¿Y qué significa esto? Que no va a tener que pasar 1, 2, 3 noticias, sino que van a tener que pasar 10 noticias, 15 noticias, como para que recién aparezca tu anuncio. Quizás para después de 2, 3, 15 noticias, cuando aparece tu anuncio, la persona ya está distraída, ya se metió a ver las fotos del álbum de sus amigos, o empezó a comentar algo con su tío, o se enganchó en el chat de Messenger con alguna otra persona, entonces tu anuncio no lo ve nunca. ¿Entendés? Porque de alguna manera te conviene siempre pujar un poco más alto e intentar ganar la subasta, porque también el sistema, o sea, no solamente para mostrarte primero, ¿sí? Sino que, bueno, y además de que corres el riesgo de que el usuario ya se distraiga con otra cosa y no llegue a ver tu anuncio que está por allá abajo, y para cuando llega ya se distrajo con otra cosa, sino que además tenés la contrariedad de que una de tus competencias va a estar antes. Tu competencia, o por lo menos una de tus competencias, porque están apuntando las dos al mismo público, y si vos perdiste la subasta con alguna de tus competencias, tu competencia le va a mostrar su anuncio primero a la persona, con el riesgo que eso conlleva, que quizás el usuario le guste la propuesta que le hace la competencia y directamente ya se quede con ella. Y vos cuando llegás, ya la persona ya cerró con otra persona. O ya el usuario ya le compró el curso o se suscribió a otro sitio de otra persona. Entonces dice, no voy a volver a suscribir al tuyo. O sea, quizás ve tu anuncio, pero ya convirtió con la otra persona. ¿Entendés? De alguna manera ganar la subasta o de alguna manera ofrecer más dinero te sirve para aparecer primero. Ser primero tiene sus beneficios en publicidad y, bueno, en todos lados, ¿no? Pero independientemente del todos lados, en publicidad tiene sus beneficios. Además, que vos pujes por 5 euros no significa que siempre te vayan a descontar 5 euros por cada objetivo o por cada conversión o por cada lo que sea, por lo que vos le hayas marcado a Facebook que el usuario tenía que hacer. Perfecto, yo quiero que el usuario, imagínate que estás buscando likes para tu página. Ok, estás pujando por, 3 euros cada like. Perfecto. Vos pujás por 3 euros cada like y no significa que Facebook siempre te va a descontar 3 euros por cada like que consigas. No, porque muchas veces las pujas son menores. Vos vas a pujar siempre por 3 euros, pero quizás tus competidores están pujando por 1.50. Pero como vos siempre vas a estar pujando por 3 euros, siempre les vas a ganar a los que pujan por 1.50 o por 1.55 o por 1.56. ¿Cómo les vas a ganar? Con 1.57 en ese caso. ¿Por qué? Porque Facebook te asegura, establece dentro de sus normas, que siempre las subastas se van a ganar con la puja mínima necesaria. Esto significa que si tus competidores están pujando, como te digo, por 1.50, vos con 1.51 ya vas a ganar. Entonces, si vos le decís a Facebook que establezca tus pujas de manera automática, Facebook, como vos le estás dando vía libre para que puje por 3 euros, lo que le estás diciendo en realidad es, puja por 3 euros y cualquier valor menor que 3 euros, puja por ese. Hasta 3 euros yo te doy chance. Más de 3 euros no pujes. Eso es lo que le estás diciendo. Entonces, de alguna manera, cuando vos estás compitiendo con anuncios de tu competencia, si tu competencia está pujando por 1.50, vos con 1.51 ya vas a ganar. Le estás diciendo a Facebook, lo estás autorizando para que siempre ofrezca lo necesario, lo mínimo necesario para ganar la puja, hasta 3 euros o hasta la cantidad que vos pongas. ¿Ok? Entonces, cuando vos configures una puja, cuando vos configures un valor de conversión o un valor de clic o un valor de like o un valor de interacción o un valor de cualquier objetivo que vos quieras que el usuario haga con tu anuncio, en realidad le estás dando un máximo. Le estás diciendo, bueno, Facebook, vos pujá por lo que tengas que pujar para ganar, pero hasta acá. ¿Sí? Este es el límite. Más que esto, no pujes, porque más de esto no estoy dispuesto a pagar. Es más, en la letra chica del anuncio, cuando vos vas a seleccionar, te dice, establezca un importe mínimo por el cual está dispuesto a pagar. O sea, establezca un importe mínimo por el que a usted le parece que vale un clic, por el que a usted le parece que vale un like, por el que a usted le parece que vale una conversión. El importe mínimo que usted está dispuesto a pagar por una conversión. ¿Ok? Ahora, vos podés seleccionar qué tipo de puja hace Facebook. Si vos le decís a Facebook que haga una puja automática, no significa que vos le digas un máximo y Facebook puje por el mínimo, por el 1.51 hasta 3 y que Facebook se fije. No, una puja automática significa que Facebook decide el valor, no importa. ¿En qué se va a basar? En el máximo presupuesto que vos le vas a dar por día a Facebook. Esto significa que si vos le das un máximo de 10 euros por día, lo que va a hacer Facebook es decidir en qué gasta esos 10 euros. Decidir si, o sea, supuestamente siempre lo hace de manera que vos te lleves la mayor cantidad de objetivos cumplidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer Facebook? Cuando vos le das un objetivo de 10 euros, Facebook va a intentar pujar, según lo que Facebook piense que le conviene. Entonces, va a pujar acá por 3 euros, allá por 2, acá por 1, allá por 4. Entonces, de esa manera va a completar tus 10 euros. Y te va a traer 4 resultados en vez de 2. Ojo, quizás no sean los resultados que vos querés. ¿Sí? Porque si vas al capítulo de ayer, en el que estuvimos hablando del valor del usuario, quizás muchas veces el usuario que vos querés, o por lo menos el perfil de usuario al que vos le querés hacer llegar tu anuncio, sea un poco más caro. Quizás las pujas baratas no te reflejen resultados que a vos te conviertan. Quizás los lugares que no están muy competidos o las pujas demasiado baratas sí te traigan resultados, pero no los resultados que vos esperás. Quizás te traen visitas a la página, pero que no convierten. Quizás te traen likes, pero que después nunca más te van a prestar atención. Por algo son baratas, porque realmente no reflejan un cliente potencial tuyo, con todo, con todas las características que puedes llegar a tener. Ayer estuvimos hablando de eso, anda al episodio de ayer, que es el episodio número 21, y ahí lo explico con detalle para no irme de tema en el episodio de hoy, ¿sí? Entonces, si vos le decís a Facebook que puje de manera automática, lo que va a hacer Facebook es decidir dónde puja y por cuánto. No importa. Como puede pujar una vez porque le pareció que estaba mejor, como puede pujar 10 veces por menos dinero. Muchas veces no conviene, pero bueno, te puede traer 10 likes o 10 lo que sea por 10 euros. ¿Por qué? Porque pujó baratísimo, pero pujó baratísimo porque quizás esas personas mucho no me interesan. Estaba muy baja la puja porque quizás son personas que después nunca van a comprar nada en su vida. Y en eso también se fija Facebook. Y de eso también tiene datos Facebook, de las personas que han convertido, de las personas que ya han comprado. Yo tengo mi opinión con respecto a eso, quizás en un momento también dé para un episodio entero. Facebook dice que las personas que ya han comprado en otras páginas tienen más probabilidades de comprar en tu página. Bueno, puede ser así, pero también no. Pueden ser que ya hayan comprado en otra página y ya se hayan quedado con la otra página. O sea, los voy a traer a algo muy personal, ¿sí? Cuando uno tiene una fiesta, cuando uno se casa, imagínate que vos te casás, tenés tu boda. Vos contrataste ya un fotógrafo de bodas. Perfecto. No tenés más probabilidades de contratar otro fotógrafo de bodas. Es más, no tenés ninguna probabilidad de contratar uno porque ya contrataste. Entonces, cuando ya contrataste, ya tenés el servicio cubierto. Ya está. ¿Se entiende? Entonces, bueno, es relativo. Quizás por eso te digo, dé para hablarlo en un episodio entero. Pero bueno, de ahí también sale el valor que puede llegar a tener un usuario. El usuario que nunca compró nada y que Facebook tiene la data de que nunca compró nada, no es tan importante, o por lo menos no tiene tanta pinta de prospecto como la persona que ya estuvo comprando, ¿sí? Entonces, ese valor de puja de la persona que ya estuvo comprando en algún lado, de la persona que se vete todos los días a las páginas de marketing como yo, va a valer más que la puja por una persona que está todos los días jugando al Candy Crush y que por allá en algún momento le hizo like a alguna página de marketing. ¿Se entiende? Bueno, esto lo hablamos ayer, ya te dije. Más detalles en el capítulo 21, que es el de ayer. Independientemente de eso, vos también, en vez de decirle a Facebook que puje de manera automática, le podés establecer una puja manual. De esto hablábamos recién. Vos le ofreces un valor manual y le estás diciendo a Facebook, puja hasta acá. Facebook no te va a cobrar siempre 5 euros si vos lo estableces una puja de 5 euros, sino que va a pujar hasta 5 euros. Vos le estás dando un límite. Lo que va a hacer Facebook es siempre pujar el mínimo con el cual pueda ganar. Si se está compitiendo por 1.50, puja 1.51 y ganó. Ya está. Y a vos te cobra 1.51. El 5 es como un límite, es como un tope hasta acá. Más de ahí no gastes. ¿Se entiende? Después de decidir si nosotros queremos puja automática o puja manual, lo que vamos a poder decidir también es cómo vamos a pagar, ¿sí? Si vamos a pagar por clic, si vamos a pagar por impresión o si vamos a pagar por... Hay otra opción, pero realmente casi nunca se usa. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos llegar a pagar por impresión. O sea, al principio nosotros estábamos diciendo si puja automática o puja manual. Y esto también lo estábamos hablando al principio, ¿sí? Después de decidir si puja automático o puja manual, vamos a decidir cómo queremos pagar. Si queremos pagar por clic, o sea, por objetivo, como quien dice, o por impresiones. Entonces, tenemos la opción de decirle a Facebook cómo queremos que nos cobre. Si nosotros le decimos a Facebook que puje de manera automática o manual, no importa, va a respetar el presupuesto diario que nosotros le hayamos asignado. Entonces, imagínate que nosotros le decimos a Facebook que puje de manera automática, le ponemos 10 euros, perfecto. Pues nos puede traer 5, nos puede traer 1, nos puede traer 10. Nosotros le decimos a Facebook que puje de manera manual, le decimos, 5 euros, o le decimos 10 euros, nos puede llegar a cobrar, cualquier cosa, nos puede llegar a cobrar un día 6,80 porque pujó por 3,40 dos veces, o nos puede llegar a gastar el presupuesto completo, nos puede llegar a cobrar 10 euros un día. Con la puja automática, en realidad, no, en realidad con la puja automática se gasta los 10 euros, porque intenta pujar y intenta siempre cubrir todo el presupuesto para traer más likes, para traer más interacciones, para traer más objetivos, porque esa es la idea de la puja automática. Con la puja manual, bueno, depende. Con la puja manual, lo que se gane, se trae. Lo que aparezca, se trae. Lo que no se pueda ganar o lo que no se justifique, no se trae, como hablábamos hoy del tema de el valor del usuario. A ver qué usuario conviene o qué usuario no. Y después elegimos, como te decía, cómo pagar esto. Si queremos pagar por 1000, si pagamos por 1000, no vamos a tener la certeza de que alguien convierta. Y si pagamos por clic, sí. Si pagamos por 1000, vamos a tener que seleccionar puja automática. Si queremos pagar por clic, sí o sí tenemos que establecer una puja manual. Con la puja automática no nos va a dejar pagar por clic. Porque imagínate que Facebook va a decidir en realidad dónde puja. Y muchas de esas personas quizás no terminen convirtiendo en nuestro sitio y no terminen convirtiendo en nuestra página o no terminen haciendo lo que nosotros queremos que hagan. Entonces sí o sí nos va a terminar cobrando cada 1000. Si queremos que nos cobre por clic o por objetivo, tenemos que decirle a Facebook que puje de manera manual. Y después tenemos la opción también de cómo se entrega el anuncio, ¿sí? Si queremos que se entregue de manera optimizada, que es como Facebook de última decide a quién se lo tiene que mostrar, si queremos que se le muestre a la mayor cantidad de gente posible, o si queremos que se le muestre a una sola vez a cada persona por día. Eso también tiene sus objetivos. O sea, depende cómo lo configuremos, porque si nosotros quizás saturamos a la gente y le mostramos toda la anuncio todo el tiempo, capaz que la gente, en vez de comprarnos, nos termina odiando, ¿sí? Entonces, bueno, también está la opción de mostrarle a la gente, a toda la gente posible, el anuncio, pero con el máximo de una sola vez por día, ¿sí? Entonces, todo depende del objetivo que tengamos, va a depender de cómo lo configuremos, ¿sí? Porque esto también influye, la cantidad, cómo se va a mostrar el anuncio, influye en el objetivo que tengamos. Si nosotros queremos venderle algo a la gente, quizás nos sirva mostrarle el anuncio a toda la gente posible, mayor cantidad de veces posible, o quizás querramos limitarlo a que la gente lo vea una sola vez por día, para no saturarle, para que no nos termine odiando, ¿sí? Y bueno, y la otra opción es mostrarle a la gente de manera optimizada, de la manera en que Facebook cree que es la mejor. Mostrarle solamente a las personas que Facebook elige como las mejores personas o las personas que más probabilidades tienen de cumplir nuestro objetivo. No sé en realidad cuál es el criterio de Facebook en pensar o en saber cuáles son las personas que más probabilidades tienen de cumplir con nuestro objetivo. Pero bueno, esto va a depender de muchos factores. Del presupuesto que nosotros asignemos, de estas dos opciones anteriores, de cómo establezcamos la puja, si es automática o manual, y de cómo querramos que nos cobre, si queremos que nos cobre por 1000 o por clic, ¿sí? De eso va a depender con qué frecuencia queremos que muestre el anuncio. Todo va a depender, además, de una categoría superior, que es el objetivo que nosotros querramos conseguir con la campaña. Entonces, si nosotros queremos conseguir muchos likes, por ejemplo, o mucha interacción, o muchas visitas, independientemente de si conviertan, lo vamos a configurar de una manera. Si nosotros queremos conseguir, no importa que sean muchas, que vengan pocas, pero que conviertan sí o sí, bueno, lo vamos a configurar de otra manera. Si nosotros tenemos mucho presupuesto para invertir, lo vamos a configurar de una manera. Si nosotros tenemos poco o queremos ir segmentando o queremos ir probando de a poco, con poco presupuesto, lo vamos a segmentar de otra. ¿Ok? Todo depende de cómo nosotros querramos llevar adelante la campaña y a su vez de cómo nosotros decidamos llevar adelante la campaña va a depender del objetivo que nosotros tengamos con el anuncio. ¿Ok? Y de todo eso va a depender cómo nosotros vamos a pujar, cómo nosotros vamos a pedir que Facebook nos cobre, cómo vamos a querer que Facebook muestre el anuncio. Entonces todo está relacionado. ¿Sí? Hoy, sábado, estamos terminando de hablar de los anuncios, por lo menos por ahora. Esta semana, la semana que viene vamos a hablar de otro tema. Pero bueno, entendeme que todo tiene que ver con todo. El anuncio tiene que ser una orquesta desde el inicio, desde que elegís el objetivo de marketing hasta que te cobran. No puede haber ninguna tuerca floja. Tiene que estar todo ajustado y todo tiene que funcionar en armonía, porque todos los factores dependen del producto. O sea, el producto depende de todos los factores. En este caso, sí, el orden de los factores va a alterar el producto. Todas las opciones tienen que estar configuradas de la mejor manera para poder alcanzar nuestro objetivo. Y para poder ajustar bien las tuercas y poder alcanzar nuestro objetivo, tenemos que saber en principio cuál es el objetivo y ajustar las tuercas en función de eso y configurar cada una de las opciones en función de eso. Si nosotros no sabemos cuál es el objetivo, no vamos a poder ajustar ninguna tuerca ni mover ninguna configuración. Y si nosotros tampoco sabemos qué significa cada una de las configuraciones, tampoco vamos a poder mover nada porque vamos a hacer lío. Es por eso que te estoy contando más o menos por arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que significa cada cosa? Después, más adelante, quizás nos vamos a meter en cada una de las opciones para ver los pros y los contras de cómo configurarlas y los pros y los contras de configurarlas de una manera o de otra, ¿sí? Pero bueno, esto es un pantallazo como para que conozcas todas las partes, ¿sí?, que tienen los anuncios de Facebook. Y además, para que sepas esto que es súper importante. Para iniciar una campaña, un anuncio en Facebook, lo que tenemos que tener es un objetivo. Tenemos que saber qué queremos conseguir con la campaña. ¿Qué queremos conseguir con ese anuncio? Una vez que sepamos lo que queremos conseguir, después vamos a configurar todas las opciones de acuerdo a ese objetivo que querramos conseguir. Todas las opciones de la mejor manera para que se pueda llegar a cumplir ese objetivo. Y cuando el anuncio empiece a dar vueltas, cuando el anuncio empiece a rotar, lo que vamos a hacer es ir midiendo y obviamente ir ajustando esas tuercas, porque quizás haya que cambiar una cosa, sea mejor variar esta otra, sea mejor probar esto, o sea mejor dejarlo como está porque está funcionando perfecto. Entonces, no es algo fácil, perdón, no es algo difícil, pero tampoco es algo fácil. No es algo para tomarse, para agarrarse la cabeza y decir, ay, qué difícil que es hacer un anuncio en Facebook, pero tampoco tendríamos que dejar, poner todo así nomás y dejarlo casi en piloto automático. No, es algo que podemos hacer cualquiera de nosotros, pero tenemos que conocer, en principio, qué es lo que queremos lograr con el anuncio y después, para qué sirven cada una de las opciones, para poder configurarlas, como te digo, de la mejor manera para poder llegar al objetivo que nosotros queremos. Para que todas funcionen en armonía y que todas estén de alguna manera colaborando para cumplir ese objetivo. ¿Se entendió más o menos? Espero que sí, espero que haya servido y espero que, nada, no sé, cualquier inconveniente que tengas, igual consultame, correapalacios.com/contactar, ahí me mandás un mensaje, me preguntás, estoy para lo que ustedes necesiten, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. En lo que yo pueda ayudarte, el consejo que te pueda dar o lo que fuera, nada. Y si no, te suscribís al curso del Community Manager y ahí vas a tener todos los datos habidos y por haber, ¿sí? Mañana vamos a hablar de los temas de la semana que viene. Ya la semana que viene vamos a dejar los anuncios por ahora, ¿sí? Vamos a meternos con otro tema que es el de las audiencias, porque al fin y al cabo es la base quizás de la fanpage de Facebook y del negocio de las redes sociales para los comercios. O sea, un comercio, ¿para qué quiere usar las redes sociales si no es para tener una comunidad? Es para eso, es un canal de marketing que al negocio, a la empresa, a la marca, le sirve porque ahí puede gestionar su comunidad. Entonces, vamos a hablar de comunidades, de audiencias, de todo este concepto a partir del lunes. Y mañana te voy a estar dando una vez más los temas, porque ya te los di el domingo pasado, pero bueno, vamos a repetirlos este domingo para que vos los sepas y puedas mandar tu pregunta o cualquier duda que tengas acerca de cada uno de los temas para que te las respondamos en el podcast. ¿Sí? Au revoir, arrivederci, buena fortuna. Mañana nos escuchamos entonces con los temas de la semana que viene. 커뮤니티 관리자 팟캐스트를 청취해 주셔서 감사합니다. 자세한 내용을 보려면 corapalacios.com을 방문하십시오.